Este es el lamento de cumbia. Cae la tarde, ella comienza a pensar, su rostro frente al espejo, pensando dónde estará aquel amor que alguna vez ella perdió por un error, y se marchó sin un adiós, y se marchó. Su amor por un hombre que ya engañó.